Historia de la humanidad, que se haya visto una cosa terrible, pero al fin tuvo que suceder, pero todo parece imposible. Una mafia en el norte dejó la frontera en la historia del crimen. Las niñas menores de edad solamente fueron secuestrando, las llevaban derecho a matar y después las seguían torturando, las usaban para transportar polvo blanco y demás contrabando. Las mataban y luego después las llenaban de cosas por dentro, le sacaban hasta el corazón, pero no maltrataban su cuerpo. La ambulancia lloraba al cruzar la frontera con su cargamento. Con papeles falsos además, las llevaban al rumbo de Texas para irlas allá a sepultar, pero no demostraban sospechas, pero fueron hundiéndose más hasta verse detrás de la reja. Todo el mundo alarmado quedó, policías y rurales queriendo esa banda de mafia agarrar y entregarlos por fin al gobierno. Pero ya la hora se les llegó, uno a otro se está descubriendo.